Hoy vamos a recordar al músico y compositor cruceño Nicolás Menacho, quien falleció recientemente a los 92 años. Lo recordaremos junto al compositor Ronaldo Vaca Pereira. Yo soy el trasnochador, tunando en la oscuridad, y en estas noches de amor voy buscando la luz de tu dulce mirar. Bien, yo creo que Nicolás Menacho pertenece obviamente a una generación de compositores del Oriente Boliviano que de alguna forma diseñaron, ¿no?, el sonido de la ciudad, de la región, y que le aportaron al folclore boliviano con la mirada cruceña, con el paisaje, con el sentir cruceño, ¿no? A esta generación, por supuesto, se le une Godofredo Núñez, Roger Becerra, don Percy Ávila, José René Moreno, gente que de alguna forma constituyó una generación de compositores y de músicos en Santa Cruz, ¿no? Yo creo que viene ahí. A esa generación también pertenecen otros artistas como Marcelo Callaú, como Tito Curamoto, como Gladys Moreno, también como Raúl Otero Reiche. En fin, hay muchas figuras que hicieron parte de esa generación. Nicolás Menacho viene a ser uno de los últimos baluartes que teníamos en vida todavía, ¿no? Quedan realmente muy pocos miembros de esa generación que constituyó, como digo, ¿no?, un movimiento cultural muy importante en Santa Cruz en la década de los finales de los 60, 70 y hasta principios de los 80. Solo queda el aroma de un grato placer y el rumor de la luna de abril. La importancia de Nicolás Menacho está en sus canciones, ¿no? Está en todas las canciones que ha hecho, y en especial en algunas que han calado muy hondo en el público nacional, ¿no? El Trasnochador y El Carretero probablemente sean sus obras cumbres, ¿no? Pero también hay canciones como Pensando en Ti, como Trago Patrón, como Cortando el Sur. Hay realmente muchísimo material de donde podemos destacar a don Nicolás. Me parece que la importancia que tiene es la de haber retratado la personalidad del cruceño de un determinado momento. Fue el que le dio la banda sonora a la ciudad y que junto con toda la generación a la que él pertenecía pintaron de alguna forma el imaginario artístico o el imaginario cultural, identitario, cruceño, y lo proyectaron hacia el resto del país, por supuesto. Florece el campo feliz, asoma brillando el sol, las flores tornan su luz, alegrando el corazón. Con dulces trinos canta el ruiseñor, por el camino se ve el carretón, cargado de miles sueños de amor, reflejos de la ilusión. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver, lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver, lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor. No digas que no, que estoy muriendo de amor. tiene un querer y a su querencia sabe volver. Lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer. El carretero tiene un querer y a su querencia sabe volver. Lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor. No digas que no, que estoy muriendo de amor. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor. No digas que no, que estoy muriendo de amor. Recientemente se ha hecho un homenaje muy importante de artistas jóvenes al compositor cruceño. Coméntanos un poco sobre este homenaje. Pues sí, ahora se está dando esto de recuperar a los artistas y homenajearlos. Muchos de ellos desgraciadamente no llegan a vivir para ver sus homenajes o para recibir los agradecimientos merecidos en vida. Nicolás Menacho fue la excepción el año 2013. Hicimos un álbum homenaje a Nicolás Menacho que se puede conseguir en internet de manera gratuita a iniciativa de Arturo Molina y con la participación de un montón de artistas de la ciudad, ¿no? Estábamos nosotros con Animal de Ciudad, estaba el Parche, Los Salmones, estaba Glenn Vargas. Participó Laura Camacho, Romina Mazó, Andrés Barba, en fin, hay muchísimos artistas que participamos versionando las canciones de Don Nicolás, y es decir, llevándolas al territorio musical de cada uno de estos artistas contemporáneos. Ahí es de donde salen, por supuesto, versiones tan conocidas como El Trago Patrón del Parche. Y bueno, yo como productor musical de ese álbum y como participante, por supuesto, con Animal de Ciudad, con El Trasnochador, me siento muy orgulloso de haber podido realizarlo, de haber podido entregárselo en vida, que él pueda apreciar el valor que le damos y que también él haya podido valorar el impacto que ha tenido su música en generaciones muy posteriores a la suya, y que a la vez tenemos esa responsabilidad que en su momento él tuvo de dibujar el paisaje o el imaginario o la identidad del cruceño hoy en día. Siete calles, vieja esquina, con el viento en siete direcciones y una gota de rocío peregrina. Creo que las obras más importantes de Nicolás Menacho son El Trasnochador y El Carretero, ¿no? Ambos son taquiraris. Su trabajo estaba mayormente vinculado al taquirari, aunque también ha hecho unos cuantos carnavales y ha hecho bastantes géneros del oriente boliviano, pero creo que los taquirari son los que más han pegado, ¿no? Y creo que también eso tiene que ver mucho porque retratan de manera fiel a los cruceños de esa época, a los retratan un poco el imaginario que tenía Santa Cruz en esa época. Para mí eso es lo más valioso, y creo que esas dos, ¿no?, junto con algunas cuantas más, No Trago Patrón, sus obras cumbres. Vamos a tomar un trago, patrón, donde doña Encarnación. Quiero yo invitarle una mitad, que lo demás ya lo paga usted. Si me emborracho no se le dé. Vamos a tomar un trago, patrón, donde doña Encarnación. Quiero yo invitarle una mitad, que lo demás ya lo paga usted. Si me emborracho no se le dé. Qué lindo bebé este patrón, qué bueno sale el trago con las peladas en carretón, van chupaditas sobre el timón. Qué lindo bebé con este patrón, qué bueno sale el trago con las peladas en carretón, van chupaditas sobre el timón. Ponga el corazón hasta amanecer con una mujer, patrón del dulce querer. Ponga el corazón hasta amanecer con una mujer, patrón del dulce querer. Van chupaditas sobre el timón. Qué lindo bebé con este patrón. Qué bueno sale el trago con las peladas en carretón. Van chupaditas sobre el timón. Ponga el corazón hasta amanecer con una mujer, patrón de dulce querer. Ponga el corazón hasta amanecer con una mujer, patrón de dulce querer. Yo he conocido la música de Nicolás Menacho a través, por supuesto, de mi padre, de mis abuelos, de mi familia. Creo que no es difícil acercarse, sobre todo a las grandes obras de don Nicolás, sobre todo también porque suenan en el carnaval, las bandas interpretan esas canciones. No es difícil encontrarlas. Lo que sí me hizo profundizar en su obra fue el homenaje que le hicimos, que te comentaba hace un rato, y que me hizo escuchar canciones que antes no había explorado, ¿no? Porque obviamente no solo tenía que escucharlas, tenía que versionarlas, tenía que buscarles una vuelta diferente, una perspectiva diferente, un sonido diferente, sin dañar la composición en sí, que era lo más importante, ¿no? Recordemos que don Nicolás Menacho, a excepción del Carretero, que escribió en letra y música, fue un compositor sobre todo. Él hacía la música de las canciones que hoy en día son las que les reconocemos. El legado de don Nicolás está en estas canciones, ¿no? Mientras estas canciones sigan sonando en las fiestas, en el carnaval, en los conciertos, mientras artistas como nosotros sigamos interpretando sus canciones, creo que el legado va a seguir vivo y Nicolás Menacho va a seguir vivo entre nosotros a través de su música, a través de sus melodías, y creo que ese es el mejor legado que puede dejar un músico a su comunidad, a su sociedad. Así que digamos, yo en particular estoy muy, muy honrado de haber participado en estos proyectos y tener canciones de Nicolás Menacho en mi repertorio. Entre anécdotas deben haber muchas, ¿no? Para mí la que más me llega es la anécdota del Trasnochador, por supuesto, que fue compuesta y escrita, fue escrita por Raúl Otero Reiche y la música fue compuesta por Nicolás Menacho, y fue una canción basada en la figura de Humberto Vaca Pereira, mi abuelo, que era un bohemio, pertenecía también a esta generación de artistas y era una persona muy, muy conocida, muy notable, como actor, como poeta, como cantante también. Y bueno, la canción del Trasnochador fue compuesta en cierta forma basada en su figura. Por ello también yo me reservé, un poco de manera arbitraria, pero de manera muy honesta, la posibilidad de grabar esa canción y hacer la versión que todos conocen de Animal de Ciudad. Y bueno, contento porque además ha sido una canción que nos ha dado muchas alegrías. Entonces, creo que esa es mi conexión más fuerte con la música de don Nicolás Menacho. Secreto jardín de las horas vividas ayer, cuando estabas tan cerca de mí, solo queda el aroma de un grato placer y el rumor de la luna de abril. Es así como hoy recordamos junto a Ronaldo Vaca Pereira al músico y compositor cruceño don Nicolás Menacho.